Este es el último de los 12 comentarios dedicados a las doctrinas cristianas sobre el cielo y el infierno, con el que también finaliza la segunda mitad del ciclo. Como ustedes recuerdan, el tema general de las 6 últimas pláticas fue el cielo. El estudio de hoy se llama Preparación para el cielo, y me parece que este es un buen título para terminar esta serie antes de comenzar con otro ciclo de sumo interés. La preparación para el cielo es indispensable por razones que todos entenderán fácilmente. Como ustedes saben, Dios es el creador de dos mundos paralelos, el mundo natural y el mundo espiritual. El mundo natural es este donde vivimos, y el mundo espiritual es el que durante estos programas hemos llamado el cielo de Dios, el lugar de los redimidos. Para entrar en el mundo natural, en este planeta Tierra, es necesario el nacimiento físico, y para llegar al mundo espiritual, al cielo, resulta indispensable un nuevo nacimiento espiritual en esta vida antes que sea demasiado tarde. Un escritor que incluye en su libro esta misma doctrina dice que cada persona tendría que experimentar ambos nacimientos, uno para el planeta Tierra y otro para el cielo de Dios. En realidad, el primer escritor que dijo eso fue el apóstol Juan en su Evangelio, relatando una conversación entre el Señor Jesucristo y el maestro Nicodemo. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Noten ustedes que nacer de nuevo equivale a empezar de nuevo. Nadie puede ir al cielo con una vida remendada. Dijo el Señor Jesús, según el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículos 16 y 17, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. De esta manera, la Biblia nos enseña que Dios no acepta simples reformas del carácter, por buenas que sean o parezcan, sino que exige un verdadero nuevo nacimiento, una transformación total y profunda, real y definitiva, que tan solo puede ser realizada por el poder del Espíritu Santo. No hay ninguna clase de sustitutos que puedan reemplazar esta acción del Espíritu Santo. Todo esfuerzo humano será estéril. Todo intento de llegar al cielo por otro camino será inútil. El Señor Jesucristo dijo claramente, según leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Por eso, nadie debe guiarse por las apariencias, aunque crea haber construido un buen edificio espiritual. Sobre esta clase de errores, permítanme recordarles un ejemplo que el propio Jesús presentó, según leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Noten ustedes que los dos hombres trabajaron para construir sus casas. Sin duda, cada quien hizo lo mejor que pudo. Ambos se esforzaron, ambos creyeron estar seguros, ambos trataron de prepararse bien para el futuro. pero hubo una gran diferencia. Uno, el hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Buscó un fundamento sólido, firme, inconmovible. En cambio, el otro hizo su casa sobre la arena. No prestó atención a los cimientos y a causa de su error lo perdió todo, absolutamente todo. ¿Comprenden ustedes la lección que quiso enseñar Jesús? Al cielo no se llega con improvisaciones, mis amables oyentes. El nuevo nacimiento es la única manera de construir nuestra vida espiritual sobre la roca para asegurar nuestro ingreso al cielo de Dios, a la morada de los redimidos. Cualquier otra actitud es fatal, porque la misma Biblia se encarga de recordarnos en el Salmo 127, versículo 1, «Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican». Cada quien debe pensar cómo está construyendo su existencia y cuáles son las bases de su vida espiritual. Los que van al cielo están seguros, tienen la confianza que les da la palabra de Dios y la voz del Espíritu Santo en sus propios corazones. Los que no van al cielo se sienten inseguros y sus mentes sienten la mordedura de las dudas y una total confusión. Por eso, amigas y amigos, cada quien debe hacer un autoexamen, debe contemplar su propia vida, debe arrepentirse de sus pecados delante de Dios, si es que aún no lo ha hecho, y al mismo tiempo debe rendirse incondicionalmente a Jesucristo, aceptándolo como Salvador y Señor, ya que, según dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amable oyente, si usted todavía no ha aceptado a Cristo, hágalo ahora. Dígale que quiere empezar de nuevo. Recuerde todos los mensajes que usted escucha por esta emisora. Traiga a su memoria cada uno de estos estudios bíblicos y ponga sobre Cristo la carga de sus pecados, de sus temores, de sus inquietudes. Cristo le abrirá la puerta estrecha. Lo pondrá en el camino al cielo. Será la roca firme donde usted podrá edificar su existencia y le guiará siempre. Por eso le sugiero que recuerde estas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Así dice la Biblia.